Mantener el área de la heladera sin salpicaduras ni moho es un trabajo que a nadie le gusta hacer. Ahora, gracias a un químico, Bob Black, hay un producto que limpia la regadera sin tener que tallar. Black luchó contra la regadera de su casa y al final decidió que necesitaba un producto que en realidad resolviera el problema del moho sin tener que restregar. Su investigación la basó en buscar una molécula que desprendiera los depósitos de la pared, una manera de evitar la formación de depósitos de agua dura y un agente humectante que mojara las paredes y eliminara los depósitos. Limitó su búsqueda a sustancias inocuas, que no causaran daños ambientales. Utilizó una molécula llamada éter glicol para desprender estos depósitos. Esta molécula es una cadena larga con un extremo polar y uno no polar. El extremo no polar de la molécula atrae las sustancias no polares, como el aceite, la grasa o el material orgánico. Las moléculas se agrupan para formar micelas. La esfera polar se disuelve en el agua también polar de la regadera para eliminar los depósitos orgánicos. Para evitar la formación de depósitos se requirió de una molécula llamada EDTA, compuesto por iones, y evita la formación de natas de jabón o incrustaciones de agua dura en las paredes. Por último, agregó alcohol isopropílico para mojar la pared y evitar el desarrollo de moho. Mezcló todos los ingredientes y descubrió que ya no se necesitaba esforzar tanto limpiando la regadera. Ahora la creación de Black la podemos observar en su nueva producción llamada Clean Shower.